Y esta mañana, amigos y amigas oyentes del noticiario de Zona Cultura, vamos a compartir con nuestro siguiente invitado, quien nos va a dar a conocer sobre la nueva corriente de piramidismo cromático, un movimiento pictórico vanguardista de la nueva generación que lo ha planteado Gonzalo Tallo Silva, ecuatoriano, y Ernesto Ríos Rocha, mexicano. Bienvenido a usted, maestro. Gracias por acompañarnos, porque además vamos a tener el gusto de conocer ciertos detalles sobre una obra que usted la ha realizado en esta nueva fase del piramidismo. Una obra que ha sido reconocida y que está expuesta en el Museo Nacional del Ecuador. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, para mí es un honor, un gusto muy grande estar aquí, le agradezco mucho y siempre para mí es un placer hablar de arte y hablar con la gente que sabe de arte, con artistas, con toda la gente que ama el arte, para mí es un gusto enorme y muchas gracias. Bueno, vamos a empezar antes de conocer sobre esta nueva obra, esta nueva era de nuestro invitado Gonzalo Tallo Silva. A ver si podemos compartir un poco de historia del piramidismo cromático. Claro que sí. Mi carrera comienza hace 6 años. Es algo muy anecdótico, muy diferente. Yo no sabía nada de arte, era zapatero, te comento. Pero Dios me hizo algo muy especial y cambió mi vida totalmente en 15 segundos. Todo lo debo a Dios. Y comencé a hacer un dibujo que lo hice, que se llamaba Viejo Juan, un dibujo hecho en esfero. Cuando terminé este dibujo, creo que estaba con la mano de Dios ahí, terminé el dibujo, era algo impresionante. Lloré al ver lo que había hecho. Después hice una obra que pasé de novato a profesional en una sola obra, ¿sí? Esa es un poco la historia mía cuando empecé. Y mientras hacía mi segunda obra, me vino algo que, imagínense, algo increíble. Una persona que comienza a hacer una obra, una segunda obra, y le viene algo a la cabeza, que comencé a ver unas cosas pequeñitas como unos triángulos, y me vino a la cabeza algo que es algo de Dios, que dijo, si Picasso hizo el cubismo, ¿por qué Gotazi no hace el piramidismo? Imagínate esa forma de pensar. Y entonces comencé yo a pensar y a comenzar a hacer eso y comencé a hacer mi primera obra que se llama El Soñador en Piramidismo Geométrico. Cuando hice esta primera obra en Piramidismo Geométrico, me encantó y hice una segunda obra que se llama Amor de Madre, que la hice a mi mamá, que es la que yo más adoro en mi vida. Y la hice conmigo dándome el seno por la ciudad. Esa obra la publiqué y me dio la oportunidad de exponer con 16 obras en Nueva York, una de las galerías más importantes de Nueva York. Fui yo y un artista chileno, ¿sí? Cava, un artista muy, muy conocido ya, y fuimos los dos para allá. Y de ahí comenzó la historia de realizar el piramidismo cromático, pero iba de la mano con el realismo andino, porque yo tengo un amor infinito por las costumbres ancestrales de nuestra tierra, ¿sí? Entonces yo tenía ese cariño y comencé a hacer realismo andino y comencé a hacer piramidismo cromático. Mientras iba avanzando con el piramidismo cromático y el realismo andino, me di cuenta que lo que me faltaba algo por hacer, cambié las formas geométricas a ondas vegetativas para demostrar lo que me quería decir Dios, que quería demostrar era la vibración, que todo es vibración en el universo. Y eso es lo que quiere decir mi obra. Atrás de todo lo que mi obra quiere decir, da las leyes universales y da sobre que todo es vibración. Cuando tú vibras en positivo, vienen cosas positivas, como por ejemplo esta entrevista, que para mí es muy, muy importante. Cuando hice esto, yo sentía que algo le faltaba a mi obra. Algo le faltaba al movimiento. Tuve la oportunidad, por medio de una llamada de una artista argentina, me llamó y me hizo conocer al maestro Ernesto Ríos Rocha, que es uno de los mejores muralistas del planeta, del mundo. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando lo conocí, le dije, maestro, ¿qué tal si hacemos algo por el arte? ¿Qué tal si hacemos un movimiento pictórico para que sea un legado para la humanidad? No solo para él y para mí, no. Un legado para todos los artistas. Y entonces le expliqué y comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar mucho tiempo por medio de la tecnología. Trabajamos y realizamos la primera obra, que fue el Maxidor. Es un bodegón que lo hicimos. Lo llamamos Maxidor por México y Ecuador. Trabajamos mucho tiempo, mucha teoría, mucha investigación. Realicé, me acuerdo, en esa época una estructura de eso, para ponerle las ondas de vibración, todo eso. Hice esa estructura y salió la obra. Cuando realizamos esta obra, el maestro me explicó algo y él fue el que dio la vanguardia del piramidismo cromático. Dio la idea, me dijo, maestro, no vibra todo a la vez. vibra cada elemento de la obra, cada elemento vibra diferente. Y entonces comenzamos a hacer un estudio analógico de eso y logramos realizar esta obra que se llama Maxidor. Cuando hicimos esta obra le mandamos a muchos críticos de arte, entre ellos Marta Talacena, que es una de las mejores peritos de arte a nivel mundial. Fue directora de Bellas Artes de México. Sí, y cuando ella hizo el estudio de esto, el peritaje de esta obra, se dio cuenta que este estilo de obra no existía en el mundo del arte. Era algo nuevo. Y entonces eso nos dio la pauta para que allá demos el inicio a este nuevo movimiento pictórico que se llama piramidismo cromático. Hola, maestro. Precisamente tenía curiosidad al mirar sus obras y ya trató un poco de compartirnos sobre esta gran época del cubismo. ¿Cómo justificar para no relacionarle precisamente con esto? ¿El cubismo? ¿Sí? Ya, sí, es muy importante. Lo que pasa es que el cubismo es una transformación de la línea del objeto, ¿sí? Picasso en ese tiempo tenía una época que estaba en una lucha con la fotografía. Sí, porque tenía la fotografía y comenzó la fotografía, entonces dice el pintor, chuzos, la gente va a querer una fotografía en vez de mi pintura. Entonces Picasso junto con Braque hizo algo especial, hizo como un 3D, hizo una parte de frente, una parte de lado y todo lo puso en la obra, ¿sí? Fracturó la línea. Por ejemplo, lo que hizo Botero, él hace vuelta a un volumen, ¿sí? Lo que hacemos nosotros en el periodismo cromático no es cambiar la línea, es cambiar todo el interior de la obra, algo que nunca se había hecho. Sí, por medio de vibraciones, por medio de unos triángulos pequeñitos que nosotros les llamamos partículas, átomos, yo lo llamo prana, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos tratando. Y dentro de la obra hay una estructuración muy, muy matemática. Por ejemplo, la pirámide tiene cuatro lados, ¿sí? En cada segmento de mi obra tienen cuatro colores y en cada color tiene cuatro, es una cosa cromática de 4x4x4. Sí, por eso se llama piramidismo cromático. Entonces es algo matemático, es algo muy hecho con mucho tiempo, realizado con el maestro Ernesto Río Rocha, con mucho estudio, y eso es lo que nos dio la actividad de hacer una segunda obra. Con él realicé 5 obras, y estoy realizando otra obra que ya te voy a conversar por aquí, que es algo muy especial a nivel mundial. La segunda obra que hicimos fue la Mona Lisa, versión en piramidismo cromático, realizada por el maestro Ernesto Río Rocha y por Gotassi. Cuando realizamos esta obra, la publicamos en el Facebook, y fue una locura. En 5 días tenía más de 5,000 personas, museos de todo el planeta, de gente de la China, de toda parte del mundo, emocionados y queriendo saber de qué se trata este movimiento. Entonces fue algo muy especial. Bueno, este movimiento que usted nos acaba de mencionar, que nació hace un poco más de 5 años y que está tratando de ser reconocido y también... empezaron 2 personas, pero ahora tengo entendido que se van incorporando más artistas plásticos. Sí, te comento que es una alegría inmensa. La gente me dice, ¿cómo hace, maestro, para hacer eso? Llegó al África, tenemos ya obras de África, ¿sí? Hay gente en Italia, en España, en Cuba, en todo lado. Y te comento, tengo la oportunidad de conocer a una de las galerías más importantes del planeta, que es el Canvas. Se llama Eliana Pedrosa, es la directora, ¿sí? Entonces, con ella, ella tiene uniones culturales con todo el planeta, ¿no? Con Alemania, con Qatar, con todo lado. Y vamos a realizar un concurso muy especial, es a nivel mundial. Nuestra meta es llegar a 70 países, porque ella ya tiene 50 países ya. Nosotros la meta es llegar a 70 países y realizar un concurso especial para que la gente comience a tener su recreación, su creatividad, que no se termina creatividad humana. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Está abierta en este momento la convocatoria, maestro? Te comento, ahorita estoy terminando un mural que es un mural muy especial en la Casa de la Cultura de aquí de Tungurahua. Estoy haciendo un mural que es un mural que es el primer mural que está dentro del hall de la Casa de la Cultura, y me lo dieron a mí y me siento es un honor muy grande. Termino esto y estoy haciendo el primer premio, porque este concurso que va a ser a nivel mundial y que es con la galería que te comento. El primer premio es una obra mía, que es del maestro Botero, que se llama El Baile. Una obra mía y del maestro Ernesto Río Rocha, valorada en 10,000 dólares, el primer premio. El segundo premio es una obra más pequeña, que va a ser la Mona Lisa, otra versión de la Mona Lisa, valorada en 5,000 dólares, es el segundo premio. Y vamos ya a comenzar el concurso y va a haber muchos otros premios, ¿no? Muchos premios. Por ejemplo, entre ellos, que estamos pensando y creo que va a ser una realidad, es que la obra ganadora la conozcan en todo lado y la obra ganadora recorra algunos de esos países, de las galerías, en persona, ¿sí? Entonces, que la persona que gane sea reconocida y famosa. Lo importante es que en el corazón mío, de Eliana Pedrosa y del maestro Ernesto Ríos Rocha, no hay egoísmo. Sí, queremos unirnos entre todos. Por eso este movimiento lo dimos a todos. No es que bueno, maestro, estaremos pendientes sobre esta, sobre este premio que ustedes van a realizar, que se vendrá quizá para el 2021. Pero queremos conversar de estas épocas, de esa época del realismo andino, y que llega un momento donde usted decide, pues, ser parte de este nuevo piramidismo cromático, esta nueva época de la vanguardia. Y usted, a ver si está como cerrando ese capítulo para dar paso la nueva obra que tiene mucho que ver con el realismo andino y que la ha titulado Sofía. Sí. El realismo andino iba de la mano, como te conversaba, hice 120 obras de realismo andino. Entonces yo pensé cerrar esa etapa. Tengo alumnos, yo di clases en la cárcel. Sí, lo hice gratuitamente, cambié muchas vidas y ahí tengo personas que se hicieron artistas. Entonces mi idea era que ellos sigan con el realismo andino. Sí, pero lamentablemente trabajaron por ahí, pero no le metieron las ganas como yo la meto en todas las cosas. Le meto al mi corazón en todo lo que hago yo. Y entonces la vida me dio a que yo regrese de nuevo. Salimos con el piramidismo, estamos súper ocupados, fue un éxito total. El piramidismo es un éxito total. Pero me dio la pauta de regresar. Entonces eso es lo bonito de no tener ego. Comienzas de nuevo de cero. Sí. Comencé de nuevo y digo, no, voy a retomar otra vez el realismo andino y voy también de la mano con el piramidismo cromático, tengo que hacer las dos cosas. Y cuando hago la primera obra de esta nueva etapa, hago la obra que tú ves a mi espalda, que es una obra maravillosa, que se llama Sofía, que es mi hija de 4 añitos y tiene la cultura de chibuleo. Es un amor impresionante para todo lo que es la cultura y la cultura de chibuleo. Y está en un taburete, como tú la ves. Todo tiene una simbología. Quiere decir que el pueblo indígena, por más pequeñito que sea, siempre está para arriba, siempre está elevándose de alguna forma, se pone a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que yo hago yo. Entonces publiqué esto y en la Casa de la Cultura del Tungurahua, por el presidente Fernando Cerón, me dio una gran oportunidad que la nombró como un tesoro cultural contemporáneo. ¿Sí? En la Casa de la Cultura del núcleo de Ambato. Tungurahua. Ahora, sí, de Tungurahua, Ambato. Sí. Y sabemos que, por ejemplo, ustedes empezaron buscando la posibilidad de que se la pueda exhibir también en el Museo Nacional y lo han logrado. Pues ha sido declarada como joya pictórica contemporánea y que estará exhibida permanentemente en el Museo Nacional del Ecuador. Sí, es un logro impresionante. Imagínate, tengo 6 años pintando y voy a estar entre los grandes ya como obras de Guayasamín, de tantos artistas impresionantes que hay en el museo. Así que para mí es un agradecimiento a Dios, un agradecimiento a la Casa de la Cultura aquí, al presidente y a todos los que hacen la Casa de la Cultura del Tungurahua y también de allá de Quito, también a la directora que me dieron esta oportunidad impresionante. En verdad me siento muy halagado y me da todo el ánimo y el motor grande para seguir adelante y para que el Ecuador sea reconocido ya a nivel mundial. Eso es lo que mi anhelo más grande, que sepan en el mundo que en Ecuador hay un arte y que comenzamos como el piramidismo cromático, un movimiento, y de la mano quiero siempre por todo el mundo exponer de la mano está el piramidismo cromático y que vean también el realismo andino, que vean nuestra tierra, lo que es de Ecuador realmente. Bueno, ahí está el realismo andino, el piramidismo cromático, esta nueva vanguardia que aparece aquí en Ecuador. ¿Cuáles son los próximos proyectos después de haber logrado pues que este su trabajo esté en el museo de forma permanente? Claro que sí, hay muchísimos proyectos que están, pongo en mi mente, trabajo, vibro con eso, vibro con Dios y todo me resulta. Te comento algo especial, en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico realizó un proyecto donde ponían todos los movimientos artísticos, ¿sí? Ponían el realismo, el cubismo, todos los movimientos lo ponían ahí y lo pusieron ya al piramidismo cromático, ¿sí? Y lo hicieron ahí todos los estudiantes. Entonces imagínate, en Puerto Rico, tengo una invitación para allá en Puerto Rico. En Puerto Rico a mí y al maestro Ernesto Ríos me consideran al lado de Picasso, de Leonardo da Vinci. Imagínate, es una cosa tan especial. Y tengo mucha gente de allá que me llama y que tiene una admiración tremenda. Y que lo más bonito es no tanto el ego de uno, porque no tengo ego. Lo más bonito es que digan que es un ecuatoriano. Eso es lo que yo quiero. Sí. Bueno, y en este nuevo piramidismo cromático, así como estaba en el en el realismo andino como un poco fortalecer también esta cultura. ¿Qué hay tras de esta nueva propuesta? ¿Del primismo cromático? Sí, señor. Ya, atrás lo que queremos es simplemente es dar a conocer algo muy especial a la gente. Atrás de todo esto existe algo muy especial y es una misión que tengo yo. Que la gente comience a entender que la vibración es lo principal. Que Dios no nos ve por el medio de que tú tengas 20 casas, 30 carros, lo que tú tengas. No, lo que importa es tu vibración de tu corazón y de tu alma. Eso es lo que quiere decir el piramidismo cromático. Recién estamos empezando, vamos a hacer ya series de eso. Y donde yo vaya, voy a explicar eso, que todo es vibración. Que no depende, nosotros a veces tenemos la idea que todo depende de afuera. No depende de afuera, depende de nosotros. Sí, nosotros. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el mundo de las personas sordas, que son aquellas que se comunican por medio de vibraciones para poder entender el sonido? Justamente eso, justamente eso. No es solo hablar, no es solo expresarse, todo es la vibración. Cuando hace una persona una música, eso vibra y queda siempre vibrando. Las personas ciegas igual tienen vibración, ¿sí? Por medio del sonido. Entonces, acrecentar eso. Sí, entonces lo principal es tener una vibración positiva, contenta, alegría, y todo lo que uno manda al mundo regresa para uno. Es como ahora, digo, maestro, ya. Si las personas desean un poco conocer su trabajo y quizá también ya empezar a sentir esa vibración que les ofrece el nuevo piramidismo cromático, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿Hay alguna página? Claro que sí, tenemos la página Gotasi en Facebook, también en Twitter también, y también tenemos una página que se llama Gonzalo Tayo Silva Gotasi, ¿sí? Y también mi teléfono es el 099-576634. Con mucho gusto, todos son mis hermanos, mis hermanas, a todos los quiero y estoy siempre para ayudar a toda la gente que se pueda en el arte. Una cosa especial es que la gente que no sabe pintar comienza a hacer esto, comienza a tener el gusto por hacer, y eso es lo genial. Que la creatividad siga adelante, que no se queden ahí, porque lo que querían era acabar con la creatividad, decir que la creatividad y el caballete, la pintura del caballete se va a acabar, y eso no se va a acabar nunca. Vamos a seguir habiendo artistas que vamos a romper esquemas y proponer nuevas cosas para que la humanidad siga con la creatividad. Bueno, queremos agradecer a usted, maestro Gonzalo Tayo Silva, por habernos acompañado, habernos compartido ya sobre esta nueva propuesta del piramidismo cromático y sobre la exposición de forma permanente de su obra Sofía, que estará en el Museo Nacional y que muestra, realza la vestimenta indígena del sector de Chibuleo y, como siempre, esta cultura permanece en crecimiento. Arriba. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo a todas las personas, a los ecuatorianos, a la gente que le gusta el arte. Y sigamos soñando que el arte ecuatoriano va a llegar muy lejos. Muchas gracias. Dios los bendiga.